Y así seguimos avanzando. Estamos saludando a nuestro compañero Américo, que está aquí en estudios con nosotros, acompañándonos con la información en la mañana. Hola José, ¿cómo te va? Bueno, realmente un panorama bastante triste con respecto a lo laboral. Nuevamente, ya ayer fue publicado por el boletín oficial el cierre de la sucursal de la FIC, lo que significaba la DGI antes, lo que está ubicado ahí en calle Rivadavia, casi Sarmiento, por Rivadavia, el cierre de esa, y también se habla del cierre del ANSES. Y así vamos para atrás, como ciudad, como Gálvez, en algún momento alguno planteaba que íbamos a ser centro de, la ciudad iba a ser centro de región, con esta, digamos, esta situación que se da, se daba. Y tener la FI acá en Gálvez significa un montón para lo que y para no viajar a Santa Fe, a Rosario, a Rafaela, y la misma ANSES. La ANSES está funcionando. La información que manejamos nosotros es que, digamos, hasta ahora, en el tema de la ANSES no hay una decisión concreta. Y en el tema de la FIC hablamos con Ramiro Jaime, que es representante gremial. Esta tarde o mañana él va a salir al aire y va a explicar cuál es la situación. O sea que hay un impasse, dice, pero bueno, ese impasse que ya está definido por el boletín oficial, realmente es triste. Menos fuente de trabajo, sumado a lo que está pasando en Sancor, lo que está pasando en varios lugares, en algunas fábricas metalúrgicas que han seleccionado y han despedido gente, digamos, de mucha antigüedad. Y bueno, esto es una muestra más de este gobierno nacional, en los cuales las leyes de los trabajadores se van achicando y en los cuales el trabajador, la trabajadora, se siente indefenso. Lo que podemos decir hasta ahora, que un poco el tema ANSES está funcionando, veremos qué es lo que pasa en el transcurso de esta semana, y en el tema de la FIC, digamos, más allá de lo que se fue publicado, mañana tendríamos la voz oficial de Ramiro Jaime como representante gremial de ese sector. Es lo que podemos decir. De Sancor no sabemos nada, digamos, el gremio oficialmente no informa nada. Hemos tratado de hablar con algunos componentes de la comisión directiva, no tenemos respuesta. Así que veremos también lo que pasa con una fuente de trabajo como es y como fue Sancor, ¿no? Gracias, José. Sigamos. Las mañanas tienen todo lo que querés escuchar.